11:17 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles, como cada miércoles situados a mitad de semana, nosotros tenemos que hablarles de salud. Lo hacemos con la Escuela de Salud y con Antonio Rodríguez Carrión, a quien ya saludamos. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Y los oyentes ya saben que tienen participación aquí. Este es uno de los espacios que está abierto a la participación de los oyentes. No hay muchos en esta casa, pero este es uno de ellos. Y bueno, pues en este caso, si los oyentes quieren entrar en antena, si quieren plantear preguntas directas a modo de consulta de salud, pues ya saben que lo pueden hacer durante los próximos minutos aquí en la sintonía de la mañana y en la Escuela de Salud con Antonio Rodríguez Carrión. Si es en concreto de los temas que vamos a hablar, pues muchísimo mejor y así no nos desviamos. Hoy hablamos de la hipertensión, de los accidentes de tráfico y de la fiebre en los niños. Son los tres temas que vamos a plantear a través de las tres secciones que tenemos. El tema principal es el de los accidentes de tráfico, pero antes, en la sección de noticias sanitarias, vamos a hablar precisamente de cuántas personas se ven afectadas por la hipertensión, que es más frecuente de lo que parece. Antes, no obstante, hay que saludar, ¿no? Pues, por supuesto. Al venir para acá, me he encontrado con unas personas y las tengo que saludar. A Encarna, que iba a visitar a su amiga Isabel, y a Isabel, que volvía a su centro de trabajo, y saludar a ella, a Isabel, a María y a su madre Juana, que tiene ya más de 100 años. Así que, fíjate, vive por aquí cerquita de la radio. Uh-huh. También, por supuesto, tengo que felicitar a todos los ubriqueños, porque ayer, 13 de mayo, se hizo, fue aniversario de la primera manifestación de especialistas ya. Es decir, el 13 de marzo se aprobó y un 13 de mayo de 2006 salieron a la calle y después se continuó. Y gracias a esta lucha de todos los ubriqueños han conseguido muchas cosas para mejorar la salud de todos. Y por último, un saludo muy especial a Antonio Venegas y Pepe Moreno Tenorio, por el regalo que me han hecho de un vídeo, una editado. Ellos tomaron la presentación de mi libro y Antonio Venegas hizo el montaje a través de imagen y edición. Y en fin, muchas gracias, porque saca imágenes no solamente de la presentación, sino de la lucha de especialistas ya, firmando el libro entre yo y mi nieto, y en fin, como tú dices, se me cae la baba. Así que ha sido un montaje precioso con música. Muchas gracias. Bueno, pues ahí queda ese capítulo de saludos y agradecimientos. Vamos con las noticias sanitarias. En 2025 podría haber en el mundo 588 millones de personas con hipertensión. Es una noticia que publica precisamente publicaba la jornada de ayer, más bien, el portal infosalud.com. Y bueno, pues llegan a estos datos a través de la Sociedad Internacional de Hipertensión, que calcula que el envejecimiento de la población, la obesidad y el sedentarismo podrían contribuir a elevar el número de personas que padecen hipertensión arterial. Sí, esta noticia la traemos a colación porque este próximo sábado, 17 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Hipertensión, de la tensión alta. Y entonces, pues, es un toque de atención por parte de la autoridad sanitaria que Europa Press, a través de su canal, de su sección de InfoSalus, pone en contacto a todas las personas con este grave problema. Un problema que en España se calcula que afecta a 4 de cada 10 personas, es decir, a un 40%. Uh-huh. Es decir, que es realmente una cosa bastante importante, muy importante, porque a mayor presión arterial, las probabilidades de tener un infarto de corazón, un infarto de miocardio, o que el corazón falle, una insuficiencia cardíaca porque le falta fuerza, o un derrame cerebral, un ictus, o una enfermedad de riñón, pues son muy grandes. Entonces, el tener el cuidado de la presión arterial, control y hábitos saludables, que si brevemente que comentamos, sí, pues es fundamental. Y ya digo, con el Día Mundial de la Hipertensión, a través de Radio Ubrique, queremos hacernos eco de esta noticia. Y Antonio, te voy a poner un aprieto. Si hay esa cantidad de hipertensos en el mundo, ¿cuántos podría haber en Ubrique? Pues el 40% de los adultos. Es decir, en Ubrique hay aproximadamente total una población de alrededor de 17.000 personas. Los adultos, yo calculo que puede haber alrededor de una adulto mayor de 18 años, uh-huh, puede haber alrededor de unas 10.000, pues en Ubrique puede haber aproximadamente unos 4 o 5.000 personas con la tensión alta. Es decir, que con factor de riesgo para estas enfermedades de corazón, de infarto. No quiere decir que le vaya a dar, ¿eh? No, pero que factor, claro. Es como el que va por carretera a 140 por hora. No quiere decir que vaya a tener un accidente, pero... ¿Tiene todas las papeletas? Pero tiene bastantes papeletas. Hay que cuidarse. Bueno, pues vamos a ofrecer esas recomendaciones para cuidarse cuando se padece de hipertensión y vamos a, además también a... conocer un poco qué es lo que te puede pasar, ¿no? Si tienes la tensión alta, porque decíamos antes, ¿tienes las papeletas para qué? Para lo que hemos comentado. Uno de ellos es el infarto. Cuando una tubería de agua lleva mucha presión, como en este caso los vasos sanguíneos se llevan mucha presión, pues puede ocurrir que uno de los vasos, una de las tuberías, pues sufra y se atasque. Y entonces pues tiene lo que se llama una insuficiencia coronaria, y que es falta de riego al corazón, se seca una parte del corazón, muere, y es el infarto. Otra es cuando un motor de agua tiene que bombear contra mucha presión, porque la tubería está muy estrecha, muy atascada, pues ese motor llega a un momento que se quema. En este caso sería el corazón. Cuando hay mucha presión, el corazón tiene que hacer más esfuerzo para luchar contra esa presión que hay en los vasos sanguíneos. Entonces, ese corazón se va cansando, se hace grande, cada vez, como un músculo cuando trabaja mucho se hace grande, pues el corazón se hace grande, pero porque trabaja demasiado y envejece antes de tiempo. Y falla el corazón. La persona se cansa, no puede subir cuestas, se le hinchan los pies, se va hinchando las piernas, es decir, y llega un momento en que parte del agua que tiene el corazón pues pasa a los pulmones y se encharca los pulmones, que dice, se ha encharcado. Y es que ya tanta la presión que el agua pasa a los pulmones, y a pasar a los pulmones el aire no puede entrar. La persona se asfixia, empieza un gorgojeo en los pulmones, que ya es casos graves, que es el encharcamiento. Y entonces es muchas veces debido a la presión. Y otros fallos, bueno, puede afectar a cualquier parte del órgano, de los organismos, a la vista, y por ejemplo otro es el ictus o el ataque cerebral, que es debido a esta alta presión, los vasos más débiles, los más finitos, muchos de ellos están en el cerebro, se rompen, se produce una hemorragia y parte del cerebro deja de funcionar. Si afecta a una parte del cerebro importante, pues se muere la persona. Y si no, pues puede quedar con secuelas. Queda con un brazo y una pierna que no la puede mover, puede tener hormiguilla, otra vez le da mareo, otra vez quedan ciegas, otra vez no pueden hablar. Es decir, depende de la parte del cerebro donde se ha producido la hemorragia por esta subida de tensión, pues puede que o morirse o queda con secuelas. Y después también el riñón. El riñón, sabemos, los riñones son las depuradoras de nuestro cuerpo. Nosotros comemos muchas cosas y hay sustancias de desecho que ya no nos sirven. La orinamos por la caca o por la orina o por el sudor. Pues la parte líquida se orina, se elimina gracias a que el riñón lo extrae de la sangre y lo elimina por la orina. Si la presión es muy alta, el riñón se defiende y no le llega suficiente sangre. Se contraen los vasos sanguíneos y no le llega. Y entonces, si una depuradora no funciona, pues se va envenenando la sangre. No elimina por la orina las sustancias de desecho. Y entonces, pues, sube la urea, sube la creatinina, sube el potasio, sube una serie de cosas y se llama insuficiencia renal. Es decir, el riñón no puede eliminar los venenos, bueno, o las sustancias que hay que eliminar, y se va envenenando, o sea, entre comillas, pero es así. Y las personas que sufren de riñón, pues tienen que hacer diálisis, que simple, como todos sabemos, consiste en depurar, eliminar de la sangre toda esta sustancia que el riñón no puede hacer. Recomendaciones, ¿qué podemos hacer para evitar la hipertensión arterial y qué podemos hacer si la padecemos? Como muchas veces hemos comentado, en recomendaciones se puede hacer una lista de 50 cosas. Ninguna sirve para nada si no se lleva a cabo. Prefiero que haya 3 o 4 cosas que conozcamos muy bien y que se practiquen y que no cuesten esfuerzo ni dinero. Entonces, la primera recomendación, para aquellas personas que fuman, que dejen de fumar. ¿Y esto cómo se come? Es muy fácil decirlo, pero sabemos que el tabaco tiene una mayor adicción que el alcohol y que la heroína. Si los efectos son diferentes, son drogas diferentes, pero lo que es el enganche es superior. Luego, muy fácil decir que dejen de fumar, pero ¿cómo se hace? Eso lo trataremos en otro programa. Ya lo hemos dicho muchas veces y lo dejaremos para otro. Dejar de fumar, pero que ya se vaya la mente acondicionando. Otra es fundamental, la sal. Echarle sal a la comida moderadamente cuando se cocina, pero no poner el salero en la mesa. Y si se pone, que sea un salero sin sodio. Lo hay en los supermercados, es decir, yo en mi casa utilizo salero, pero sin sodio. Que el sodio es la parte de la sal que es la que retiene agua y la que sube la presión. Vale. Entonces, se le echa una cantidad moderada de sal. No vayamos a decir que como no ponemos salero, ahora le echemos 3 puñados de sal a las comidas, ¿no? discretamente, digo, personas normales que no tengan enfermedad, la sal y ya está. Solamente la que se le echa. Muchas veces hay que tener presente que si le echamos sopas de estas de sobre o avecren, ya llevan sal. Y si le echamos muchas veces tocino, el tocino ya lleva sal. Es decir, que tengamos presente que muchas veces dice, yo no le echo sal, no le echo sal del puñado, pero claro, se le está echando sal. Entonces no le eche más sal, simplemente la sal es necesaria para vivir, que es necesaria para vivir, para que funcione en nuestro cuerpo, y pero es suficiente, y además, y potencia el sabor de las comidas, una gamba sin sal está como para pegasillos, ¿no? O un jamón sin sal estaría, pero en fin, con lo que se lleva ya es suficiente. Y después, dos cosas. Hacer algo de ejercicio todos los días, andar. Y si yo es que no tengo tiempo porque estoy mucho ahora en la radio y después los niños y después no sé qué. Bueno, yo te diré algunas cosas. No lo digo por ti, tío. Ah, la radio estoy mirando y hombre, como te estoy mirando a ti, no te crees que es por ti. sí que digo la radio, digo un petaquero, una ama de casa. Ya hablaremos otro día de cómo se pueden conseguir esos minutitos para hacer algo de ejercicio. Y también el estrés. Luchar contra el estrés. El estrés aumenta la tensión, todos lo sabemos. Dice, sí, pero aguantando a mi marido, aguantando a los niños sin trabajo y aguantando a los políticos, pues ¿cómo no va a tener un estrés? Bueno, también explicaremos en otro programita si te parece. Bueno, lo que nos interesa para recomendaciones para la hipertensión arterial, moderar el consumo de sal, no fumar, practicar ejercicio. Y ya está, simplemente. Ya está. Bueno, no. Bueno, hay más cosas, pero con eso yo creo que cualquier médico estallaría de alegría de que sus pacientes pudieran hacer esas cuatro cosas tan sencillas. Pues nada, con eso nos quedamos. Y vamos con el tema de hoy, que estaba centrado en los accidentes de tráfico. Es la cuestión de la que quería informar, ¿no?, a través de esta sección. Sí, porque en esta semana, por desgracia, ha sido noticia el accidente de Badajoz, donde cinco críos o cinco adolescentes han fallecido por un desgraciado accidente de tráfico. No vamos a hablar de qué hacer los primeros auxilios ante un accidente de tráfico, lo hemos hablado en muchas ocasiones, más adelante lo volveremos a recordar. Solamente vamos a recordar, porque es interesante, cómo prevenir. Cómo prevenir no solamente este desgraciado accidente que ha tenido un mecanismo, ¿no?, sino en general. ¿Qué precauciones básicas? Tampoco dar una lista de 50 cosas, no, lo de todos los días. Y nos vamos a centrar en cómo señalizar el alcohol y circular en las rotondas. Simplemente unas orientaciones. ¿Cómo señalizar? Recordar que cuando vamos en carretera, todas las maniobras deben ser señalizadas. Yo desconozco, no sé si ha salido ya la prensa, Rocío, exactamente, creo que estaba en investigación, exactamente cómo ha sido el accidente de estos críos de Badajoz. Parece ser que es que el microbús iba a adelantar a un tractor o algo así, en una máquina agrícola, y en ese momento la máquina giró a la izquierda y ya entonces tuvo que hacer una maniobra y salirse de la calzada o colisionó, algo así. Y eso provocó el accidente. Eso es lo último que yo por lo menos tengo entendido. Y eso ha ocurrido aquí. Bueno, después parece ser que este señor puede que tenga ingestión de alguna sustancia de tóxicos y demás que puede haber influido o no. No lo sabemos, esto está todo en estudio. Pero lo que sí hay que tener presente es señalizar todas las maniobras que se estén haciendo en carretera. ¿Y cómo se señalizan? Todos lo sabemos. Los intermitentes son el arma fundamental. Pueden ser también a veces los faros, una ráfaga, en caso de que veamos que un conductor está distraído y que viene por nosotros para avisarle. También el claxon puede servir de ayuda a algún conductor despistado. Pero sobre todo los intermitentes, estar muy pendientes de los intermitentes. Y si por lo que sea falla el intermitente en un momento y está uno circulando, la mano, sacar la mano por la ventanilla y señalizar, ya digo, cualquier situación. Porque parece ser, la noticia que yo he visto, y además lo he visto hoy mismo, un gráfico en Internet, he entrado en Internet porque quería actualizar las noticias del blog que tenemos, y entonces he visto que el gráfico ponía que la máquina doblaba, giraba hacia la izquierda, el autobús hizo la maniobra para no chocar y se produjo el accidente. Ahora bien, la máquina o el tractor este puso los intermitentes con tiempo, con suficiente tiempo para que el microbús que iba detrás se percatara. El conductor del microbús se percató de que los intermitentes estaban señalizando algo, o es que no estaban puestos los intermitentes. No sabemos, yo por lo menos no lo sé, pero me voy a referir lo importante que es poner los intermitentes. Igual que cuando se va en autopista, en carretera, si uno va a adelantar, mucho cuidado de señalizar la maniobra y procurar que con tiempo suficiente para que el vehículo que va adelante no haya visto de que le vamos a hacer esa maniobra, de que le vamos a adelantar. Si tenemos dudas, pues le damos un toquecito con la luz para que pueda él ver que voy a hacer esa maniobra, para yo estar seguro de que él no va a girar ni él le va a adelantar también. Eso es una cosa muy básica, pero que, por desgracia, en este caso, ya digo, del accidente de Badajoz, parece ser que puede haber sido uno de los motivos la señalización incorrecta o la no interpretación de esa señalización, no haberla visto, lo que ha ocurrido el accidente, independientemente de que la persona haya ingerido alguna sustancia no permitida. Además, ya digo, de señalizar correctamente todas las maniobras y procurar más o menos tenía una cierta seguridad de que el otro conductor o los otros conductores no han visto, está la ingestión de alcohol. Alcohol y otras sustancias que pueden perjudicar en la conducción. Hay numerosas noticias en la prensa, pero casi todas, la gran mayoría o una gran parte de ellas coinciden en que el alcohol y otras sustancias están detrás de muchísimos accidentes. Por tanto, hay una norma que desde hace muchos años nos viene diciendo la Dirección General de Tráfico, es si bebes, no conduzcas. Esto es muy antiguo. Muchas veces de tanto escuchar las cosas, pues no nos damos cuenta, pero sigue totalmente vigente. Si bebes, no conduzcas. Y si vas de botellona o vas de fin de semana con los amigos a la discoteca, pues recordar lo que era la conducción cautatoria. Es decir, que si normalmente salimos 4 o 5 amigos en coche a la discoteca todas las semanas o a las fiestas, pues cada semana le toca a uno conducir y ese que conduce no bebe. Y si solamente es ocasional, pues se sortea. Es decir, vamos a ver, todos bebemos o nos gusta beber, pues uno se te queda sin beber porque es el que va a conducir. Lo llamo a suerte y punto. Si hay la suerte de que entre los que van hay uno que no bebe nunca, pues es el que conduce. Si bebes, no conduzcas. Pero tened presente que no solamente el alcohol, que es muy importante, es quizá la droga que más influye en los accidentes de tráfico, sino también sustancias que no nos damos cuenta, por ejemplo, los medicamentos. Vamos al médico, mire usted que yo no puedo dormir, ya hay insomnio, tengo que trabajar, y o estoy muy estresado, entonces el médico le manda una sustancia para que pueda dormir o para el estrés, pero esas sustancias todas dan sueño o somnolencia, que muchas veces, dependiendo de cada persona, dura más o menos el efecto. Y al menos se levanta uno medio, no atontado, pero con los reflejos disminuidos. Y muchas veces, ya digo, es sin querer, sin darse cuenta, y es debido a que está tomando medicamentos. Pero no solamente para dormir o para el estrés, sino, por ejemplo, en esta época del año, para la alergia. Gran parte de los medicamentos antihistamínicos y otras sustancias que se dan para los problemas de alergia respiratoria, alergia ocular de los ojos, de la nariz, producen somnolencia. Y ello puede provocar disminución de reflejos al conducir o al manejar una maquinaria peligrosa o un trabajo que tiene peligro, por ejemplo, albañiles o personas que trabajan en altura o controladores de máquinas o de controladores de aviones. Entonces, tener presente que los medicamentos, muchos de ellos pueden provocar sueño. Así que es conveniente, bueno, normalmente el médico lo advierte, pero de todas maneras, si no recibe ninguna instrucción, comentárselo al médico, doctor, y esto me puede dar algo de sueño porque yo conduzco, yo... O es decir, una persona mayor también se puede caer en la casa, tropieza con la alfombra, pierde reflejos ya de por sí. Tener presente, hemos dicho por una parte, señalizar bien las maniobras. Por otra parte, sustancias tóxicas, como son el alcohol o sustancias medicamentosas. Y, por supuesto, las drogas que entendemos como tales, como la heroína, cocaína y todas estas cosas que muchas veces pues son sustancias ilegales, pero que se consumen de forma clandestina y que disminuyen la atención. Esto es importantísimo. Ya digo, señalizar lo que vamos a hacer, no tomar sustancias peligrosas y descansar. Se recomienda que cada 2 horas aproximadamente como máximo paremos unos 15 o 20 minutos a estirar las piernas, a despejarnos y para que nuestra atención no se vea disminuida. Y por último, hay muchas cosas que decir, recordar que si un día, por desgracia, nos vemos inmersos en un accidente o lo presenciamos, que hay que señalizar el accidente. Con mucho cuidado, bajarnos del vehículo habiéndolo aparcado previamente en el arcén y bajar con mucho cuidado asegurando de que no viene otro coche que nos pueda dañar a nosotros y por supuesto, con los chalecos reflectantes, indicar a alguien persona, todos con chalecos reflectantes, que por el arcén se separen del lugar del accidente en unos 100 metros, en un sentido y en otro, para que desde el arcén hagan señales a los vehículos que se acercan para que disminuyan la velocidad y aparquen cuanto antes para no interrumpir, aparquen en el arcén, por supuesto, para no interrumpir, que primero, para no agravar el accidente, vaya a haber otra colisión, y segundo, para permitir que los servicios sanitarios, que ya deberían estar alertados, cuando lleguen los bomberos, la policía, la Guardia Civil y los servicios sanitarios, puedan penetrar hasta el mismo lugar del accidente y no encuentren obstáculos de otros vehículos que se han aglomerado allí porque nadie ha tenido la precaución de señalizar el accidente, con los triángulos, por supuesto, ya digo, y con personas con su chaleco en el arcén, con precaución, haciendo señales con la mano hacia arriba y hacia abajo para que disminuya la velocidad y aparquen. Uh-huh. Bueno, pues hasta ahí el tema de hoy en la Escuela de Salud, cuestiones, bueno, que un poco están más relacionadas con seguridad vial, ¿no? Sobre todo. Prevención. Y bueno, pues de... Perdón un momento, sí. Se me pasaba que hay una cosa que comenté al principio, que era, no suelen ser accidentes graves, pero es muy... Yo raro la vez que y quizás los oyentes también, que salimos a alguna población como Sevilla, Jerez o Grande, que no vemos en las rotondas cristales en el suelo. Y es que las rotondas es uno de los sitios donde no se circula generalmente a gran velocidad, pero... hay mucho desconocimiento de cómo entrar en una rotonda y cómo salir de la rotonda y cómo circular dentro de una rotonda. Lo mejor es verlo. Es difícil explicarlo verbalmente. No te preocupes, Antonio, porque aquí tenemos un espacio de seguridad vial todos los viernes. Estupendo. Autoescuela Los Remedios. Estupendo. Y se ocupan de todas estas cuestiones también. Eso es, sí. En la autoescuela, a las personas que salen con el carnet, pues están perfectamente informados. Yo, que lo saqué hace algún tiempo más, no tenía tanta información, y personas que llevan ya bastantes años, pues quizás se ha ido entrando poquito a poco. Entonces, recomendarle, yo he procurado sacar vídeos de autoescuelas y de la Dirección General de Tráfico, muy cortos, de 2 o 3 minutos, y que pueden verlo a través del blog holadoctorcarrion.com. A la derecha pone contenido, va al 1-3, que es accidente de tráfico, y ahí quien tenga dudas de cómo circular en una rotonda, pues puede ver imágenes y puede ver vídeos, ya digo, de autoescuelas y de la Dirección General de Tráfico recomendando cómo circular en las rotondas. Bueno, pues vamos a seguir nosotros en la Escuela de Salud hablando sobre cuestiones médicas, en este caso sobre las preguntas al médico. Querías responder a la cuestión de cuándo la fiebre de un niño resulta peligrosa, cuándo hay que alertarse. Es la pregunta que querías plantear. La fiebre en los niños generalmente es muy alarmante a los papás, y muchas veces con razón, porque además la fiebre, como todos sabemos, es una señal de alerta de que algo no funciona bien en una persona, en este caso los niños, y fundamentalmente si el niño es pequeñito y todavía no habla o no sabe expresarse. Entonces quedan muchas veces las dudas de los papás. ¿Esta fiebre que tiene mi niño es para llevarlo ahora mismo al médico o para darle ahora un paracetamol y esperar a mañana? Mi madre dice una cosa, mi cuñada dice otra, la vecina dice otra, y yo he entrado en internet y es cuando ya me he puesto loco, ya es cuando ya no entiendo nada, porque hay tanta información que nos vuelve loco. Bueno, pues como médico de cabecera y médico de urgencia durante 40 años, he visto muchos niños con fiebre, he revisado todo lo que hay sobre la fiebre y vamos a contestar a ello. En principio, recordar que la fiebre es una reacción del organismo ante un agente extraño, como puede ser un microbio, puede ser una sustancia, una toxina, ¿no? Una sustancia venenosa, entre comillas, algo que ha entrado en el niño, que le está produciendo un daño, y entonces se defiende fabricando calor. También puede ser que no haya ningún agente extraño, sino simplemente que el mecanismo que regula la temperatura del niño esté alterado. Por ejemplo, un golpe de calor, ahora en verano. ¿Cuáles son estas causas fundamentales? La causa más frecuente para la fiebre, ya digo, estamos hablando del niño, pero también en mayores, pero fundamentalmente en el niño, es la infección. Las infecciones por virus respiratorios o de intestino es muy frecuente y generalmente es leve, ¿eh? La mayor parte de las veces son, ya digo, microbios, ya sean por bacterias o ya sean por virus. Bueno, en este caso, ya digo, por virus suelen ser leves. Las de bacteria pueden tener algo más de gravedad, pero normalmente las causas más frecuentes son que tengan el oídito malo, las afecciones de oído, frecuentes en los niños. o la sinusitis, la oquedad de los huecos que hay en los huesecitos de la cara. También la amígdala, la amigdalitis, es frecuente en los niños, y las infecciones de orina, la cistitis. Son producidas por bacterias y entonces pues generalmente no suelen causar grandes problemas. Hay algunas bacterias que sí pueden afectar al niño y causar problemas gordos, como son los que afectan a los pulmones y dan una neumonía, o por ejemplo si afectan al sistema nervioso y dan una meningitis. Provoca una infección general del cerebro y también puede determinar una infección general de la sangre, y la sangre, como está en todo el cuerpo, es una infección de todo el organismo y son mortales muchas de ellas. Hay otro mecanismo, que ya digo, no son ni por virus ni por bacterias, sino que son alteraciones de cómo se regula la temperatura. Hay que tener presente que los niños, fundamentalmente, cuanto más pequeñitos, más sensibles son, los lactantes y demás, que los mecanismos que regulan el calor todavía no están maduros. Y entonces, cuando hay una subida de temperatura bastante alta, por ejemplo ahora en verano, que pueden haber momentos de mucho calor, pues los niños no se defienden como un adulto, fabricando sudor, jadeando más, sino que no responden porque su sistema está inmaduro. Entonces la temperatura de su cuerpo sube, hasta más de 40, y ya con esa temperatura de más de 40 empiezan a fallar el corazón, los riñones, el cerebro, entonces ya se trastoca todo. No es lo mismo una fiebre de 38 o de 39 que cuando sube a 41 grados, por ejemplo. Y es que ya falla todo. Y entonces pues puede ser muy grave. Las subidas de calor en niños pequeñitos, cuanto más chico más grave, en verano pueden ser muy graves, porque los niños no pueden defenderse contra este golpe de calor. Entonces, ya si quiere pues tratamos algunos puntos de alarma, pero recordar que el tratamiento de la fiebre en los niños es primero solamente cuando sube alta. Es un mecanismo de defensa, hay que dejarla. ¿Cuánto está alta? 40 grados. Sí, bueno, hay que decir que para considerar que un niño tiene fiebre, cuando tomada la temperatura en la axila, en el sobaquito, es superior a 37,5 grados. Ya dice, pues ya el niño tiene fiebre. Los demás son décimas, no tiene mayor importancia. O si se ha tomado en el culito, en el recto, sube de 38. Entonces ya se considera que el niño tiene fiebre. Cuando hay unos parámetros, que ahora te diré, cuando la fiebre se considera que hay que llevarlo ya al médico, al pediatra, no esperar a mañana. Esta fiebre, que no llega, por ejemplo, a 39, hasta 38,5, el tratamiento es relativamente fácil. Ya todas las mamás lo saben, que una de ellas es facilitar que pierda calor. Para ello se le baña al niño en agua templada, nunca fría, sino agua templadita, durante unos 10 minutos, y es como que mete una botella con agua caliente en agua templada, se enfría la botella por un mecanismo físico. Por supuesto, dejarle al niño poquita ropa. No podemos decir que le baje la fiebre y lo tenemos arropado a tope, entonces no pierde calor. Es suficiente una ropita muy ligera para que pierda calor. Y muchas veces lo que se recomienda es, si ya lo ha dicho el pediatra, para fiebre así, que el niño no tiene síntomas de alarma, que ahora veremos, si no tiene síntomas de alarma, pues se puede dar un paracetamol, que son el Telmargin, el Efferalgan, el Apiretal, el Febrestal o Gelocatil, son los nombres comerciales de paracetamol. Y a partir de los 6 meses también se puede dar o paracetamol o ibuprofeno, que es el Dalsy, el Junifen. Son, ya digo, medicamentos que normalmente suelen mandar los pediatras cuando los niños no tienen signos de alarma. Y ahora veremos cuáles son esos signos de alarma. Es importante también en la fiebre darle agua, darle mucha agua, porque el niño con la fiebre pierde agua con el sudor y con el jadeo, y entonces pues el niño es muy sensible a la pérdida de agua, se deshidratan rápidamente. Vale. Cuando tiene esa fiebre, que puede ser alta o no, ¿cuánto tiempo es el hay que empezar a preocuparse? Bueno, ¿cuántos días? Bueno, eso entra dentro de los signos de alarma. Si quieres te lo explico cuáles son los signos de alarma de la fiebre. Hay que tener presente que cuando la temperatura sube en un bebé menos de 3 meses, con menos de 3 meses de edad, en la axila más de 38,3, en el sobaquito sube más de 38,3, ella fiebre, ella se puede decir fiebre. Y en niños mayores de 3 meses, cuando sube a 39,5 grados, 39,5 en el culito, en el recto, o porque también es fiebre ya. Es decir, entonces dice, no tiene fiebre, no es una decimilla. Menos de eso se llama febrícula. La mamá le dicen décimas. Nosotros médicos decimos febrícula, pequeña fiebre significa, ¿no? Décimas. Y ahora vamos a ver. También cuando estas febrículas o estas decimitas, que no llegan, ya digo, a 38,3 en el sobaquito o no llega a 39 grados y medio en el resto, pero cuando son décimas nada más, inferior, dura hace 48 horas, más de dos días, se considera que hay que, eso ya fiebre, y entonces hay que estar alerta a estos signos, si además de la fiebre hay otras cosas que nos indiquen. Si el niño que está resfriado, no, el niño que le duele el oídito, lo lleva al pediatra. Bueno, pero si aparece alguno de estos signos que te voy a decir, yo lo llevaría al pediatra por la mañana, si es que es día entre semana, si es por la tarde que ya no hay pediatra, lo llevaría a urgencias para que lo valoraran. ¿Por qué? Porque resulta de que ya es una fiebre que ya yo no sé si corresponde a lo que me dijo el pediatra o no lo he llevado siquiera a la primera vez porque ha surgido ahora y yo lo llevaría para una valoración. ¿Cuáles son los síntomas que de alarma, ¿no? Bueno, lo primero y fundamental, el deterioro del estado general. Un niño que tiene 39 de fiebre, pero que no para de jugar, de subir, de dar morcilla, de que el niño me trae loca, además que hace pincarle al hermanito, pues mira, sí, estará resfriado, estará, que dice que tiene algo del oído, muy bien, pero el niño yo no me preocuparía mucho. Ahora bien, un niño que tiene décimas, que lleva dos días con décimas, y que está como atontado, que no tiene ganas de jugar, que tiene poco apetito, hombre, no se le ve malo así, no tiene vómitos, ni diarrea, ni llora como el que tiene un gran dolor, la barriguita, no. Pero que yo lo veo un niño, que este no es mi Juanito, y mi Juanito es un demonio. Y entonces, dos días de décimas, simplemente yo lo llevaría al médico. ¿Por qué? Porque tiene un deterioro del estado general. Hombre, este niño ya está letargado, que está casi dormido todo el día, eso por supuesto, ¿no? Pero que decir que el niño yo lo veo raro con décima y lleva dos días. Ahora bien, si el niño tiene fiebre alta, 39 grados, por ejemplo, y además tiene vómitos o diarreas, yo lo llevo al médico. Aunque el niño esté bueno, pero un niño eso no tiene ganas de jugar, ¿eh? O el niño tiene 39 y dice, mamá, a mí me duele el cuello mucho. Y dice, bueno, habrá dormido mal. ¿Será que a lo mejor el niño es muqueica? No. Si el niño tiene 39 grados de temperatura, yo lo llevo al médico. No quiere decir que tenga que algo malo, a lo mejor no lo es, de un gripe o lo que, pero por si acaso. Y dice, que no es nada grave, pues mejor, pero yo lo llevo al médico. Es decir, dolor de cuello, vómito, diarrea, dolor en la barriguita con fiebre, no febrícula, ya digo que decimilla, sino que tiene 39 y dolor en la barriga. No, eso es que ha comido algo, eso es que le ha caído mal. No. 39 grados o 39 y medio. O 38 y medio, y con dolor en la barriga, lo llevo, que lo valoren, al médico. Dice, ahora mismo no le encuentro nada, le toco la barriguita, le veo, pero ya toma nota en el historial. Dice, si usted lo ve que se pone peor, o aumenta la fiebre, o el niño se decae, me lo trae. Pero ya tiene una primera referencia y vemos la evolución que ha ido teniendo el niño, porque el médico lo ha visto la primera vez con fiebre alta y dolor de barriga. Y sobre todo, dos cosas. Si un niño tiene fiebre alta, me refiero a 39 grados, por ejemplo, y manchas en la piel, como lentejitas o lunaritos pequeñitos de tamaño de una lentejita o menores, moradito o color vino tinto, yo no espero a la noche. Yo lo llevo ahora. Este niño tiene fiebre y le han salido estas manchitas. Que después resulta que era del sudor o que era comienzo de varicela, vale. Pero yo lo llevo ahora. ¿Por qué? Porque la meningitis, una de las signos graves de las infecciones, bueno, una de las infecciones graves es la meningitis. Muchas veces la meningitis cursa con fiebre alta y manchas en la piel. Y una mancha en la piel en la meningitis es muy grave, muy grave. Y, por supuesto, hay otra que es la fiebre alta y dificultad para respirar. ¿Por qué? Porque puede haber una neumonía, que hemos comentado que también es grave, sobre todo en personas mayores, ancianos y en niños chiquititos. Puede ser grave en cualquier edad, ¿no? Pero fundamentalmente en estos extremos que tienen las defensas bajas, los niños pequeñitos, todavía su sistema de defensa no es el adecuado. Y entonces puede tener niños que se ahogan, que se le ve las costillitas cuando respira. Y además con fiebre, niño que al respirar le cuesta trabajo y además se le señalan las costillitas. Significa que tiene grave dificultad y si encima tiene fiebre, que después no es una neumonía, pues mejor. Pero el médico que lo vea, que lo valore y dice, pues mire, o mira, hay que hacerle una radiografía o algo. Eso es lo que yo haría. Uh-huh. Vamos a quedar con todas estas recomendaciones. 11 y 52 minutos, se nos agota el tiempo de la Escuela de Salud y enseguida, bueno, pues tenemos que ir con otros contenidos, entre ellos la programación electoral que estamos ofreciendo cada día a las 12 con motivo de las europeas. Así que nos quedamos aquí. Antonio Rodríguez Carrillo, muchas gracias por estar con nosotros. Pues como siempre, ha sido un placer estar contigo, Rocío, y con todos los oyentes de Radio Ubrique.